Vuela, vuela. Volar y volar y volar. Ahora en nuestra Miniteca FM se baja la música disco. Una pequeña dosis de disco.